cada sombra que bebe la luz, vive la historia que nadie contó. Camino lento bajo un sol cansado, mi sombra crece con paso marcado. El viento arrastra secretos sin cruz. Soy de esas sombras que beben la luz. Sombras que beben luz, cantan verdad. Brillando en la arena, guardan el peso de toda condena. Lechos sobre oro se retumba en la tierra, mezcla de fuego, dolor y guerra. Sombras que beben luz, cantan verdad. Dejé mi reflejo, copas caídas me muestran el viejo. La guitarra llora en tono profundo, trapa en el aire marcando este mundo. La luna observa mis pasos errantes. Soy forajido de sueños distantes. Y aunque la muerte me siga detrás, mi voz de sombra no callará más. Cuando despierte el silencio final, mi canto quedará como señal. Serán las sombras la prueba de mí, bebiendo la luz que nunca perdí. Sombras que thank you.